Muy buenas tardes, estimados oyentes. Hoy es viernes cultural en nuestro programa Opinión, que se transmite todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 en Radio San Borja 91.1. El día de hoy vamos a, bueno, primero comentar sobre el fallecimiento del ganador del premio Nobel en el año 98, el señor José Saramago, afamado escritor portugués de 87 años que dejó de existir en su casa de Lanzarote en Islas Canarias, víctima de una leucemia crónica. Su muerte se produjo cuando se encontraba en su residencia canaria, acompañado por su mujer y traductora, Pilar del Río. José Saramago, nacido el 16 de noviembre de 1922 en la aldea portuguesa de Asiñaga, tras haber desayunado con normalidad y haber mantenido una conversación con su esposa, comenzó a sentirse mal y al poco tiempo falleció. Es lo que han explicado las fuentes de EFE. Antes de dedicarse de lleno a la literatura, Saramago ejerció como cerrajero, mecánico, editor y periodista. Pero fue en 1947 cuando hizo realidad su mayor ilusión, la de ser escritor, publicando la novela Tierra de Pecado. Tras varias novelas y textos teatrales, en 1982 le llevó la popularidad internacional con Memorial del Convento, un prestigio que consolidó con títulos como La Balsa de Piedra, la pieza teatral La Segunda Vida de Francisco de Asís, Ensayos sobre la Ceguera y El Evangelio según Jesucristo. El día de hoy contamos con la asistencia de nuestro director, el señor Máximo Charapaqui Poma, que, cosa novedosa, ha publicado un libro sobre cómo se deben criar y formar a los niños, a nuestros hijos, a los hijos de cada uno de nosotros. El libro se llama Lo que los padres deben saber, 14 recetas para tener hijos felices y exitosos. Y está aquí con nosotros. Buenas tardes, Máximo. Estimado Miguel, un placer siempre compartir contigo. Y además, amigos oyentes, saludarles a ustedes. Y previo a la presentación del libro, Miguel, estamos aquí, Richard, Miguel y quien les habla, Máximo Charapaqui. Queríamos primero saludar a los papás. Es un acontecimiento el Día del Padre. Probablemente algunos de nuestros papás y abuelos los tengamos permanentemente en el recuerdo eterno, ¿no? Ya muchos de nuestros abuelos, yo recuerdo a mi abuelo Claudio Poma y a mi abuelo, por ejemplo, el señor, pues, que ha heredado o ha generado toda la herencia de los Charapaquis, ¿no? Entonces, además, saludar también a mi papá. ¿Tu papá cómo se llama, estimado Miguel? Mi papá se llama Frankie, a quien también le mando un fuerte abrazo y un beso por su día este domingo. ¿Te acuerdas de tus abuelos? Claro. ¿Ya? Mis abuelos son Pacífico y Carlos. ¿Y el tuyo, Richard? Bueno, ante todo, buenas tardes a los oyentes. Bueno, claro, yo también tengo un recuerdo grato de mi último abuelo, que falleció hace aproximadamente 10 años, con la cual yo me llevé un grato recuerdo, porque yo me acuerdo cuando era niño, con él viajábamos a la sierra, me acuerdo a Cajamarca, y íbamos a visitar la hacienda Colpa, y a ver cómo los caporales, la gente que trabajaba en la hacienda, hacían todo el trabajo de ganadería. Yo me acuerdo muy bien cómo hacían también, cómo llamaban a las vacas por su nombre, como si fueran personas. Y todo eso me lo tengo guardado mucho, muy bien en la memoria, porque es algo que siempre le ha caracterizado a mi abuelo, porque le gustaba viajar sobre todo a su tierra, que era Cajamarca. Por eso, guardo un grato recuerdo sobre esa época, ¿no? Excelente, Richard. Entonces, ratificar mi saludo a mi padre, don Fortunato Charapaqui, que seguramente me está escuchando, y recordar a mi abuelo, Anacleto Charapaqui, que era un hombre muy, muy identificado y muy indígena, quechua hablante, ¿no? Y que, bueno, en paz descanse, ¿no? Y recordar también a todos los papás que han fallecido. Es importante la labor y la función del padre. Y previo a la presentación del libro, estimado Miguel, si tú me permites, vamos a dedicar esta canción clásica, tradicional de Piero, para todos los papás. Excelente. A ver, escúchenlo y deleítense, y que tengan todos un feliz Día del Padre este domingo. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Después de esta emotiva canción sobre el Día del Padre, continuamos con la entrevista del Dr. Máximo acerca de su libro. Bueno, el Dr. Máximo, como ya sabemos, ha estudiado medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de San Fernando de Medicina, y además es auditor líder ISO 9001 certificado por IRCA, lo cual le da una notoria habilidad para establecer estándares de calidad en cuanto a procesos y a formas de realizar labores. Además, cuenta con estudios de PADE en Gerencia de Salud y en Marketing en la Universidad de San. Ha realizado una maestría en Antropología en la Universidad Católica. Y además es escritor, ¿no? Por afición ha publicado estos libros sobre el Día del Padre. A ver, cuéntenos, ¿cuál ha sido su interés en publicar un libro acerca de la crianza de los hijos? Claro. A ver, estimado Miguel y amigos oyentes, este libro en realidad tiene como título Lo que los padres deben saber, ¿no? Y orientado para intentar tener hijos felices y exitosos. Hay 14 recetas importantes, porque considero que la experiencia de ser papá tiene en algún momento que ser adecuadamente evaluado, tiene que generarse formas de determinar cuál es el rol que tenemos nosotros como papás, ¿no? Y esto nace precisamente a partir de la manera como he ido interactuando con mi hijo, pero justamente el análisis antropológico y la formación académica que uno tiene me ha permitido, especialmente en la relación con mi hijo Max Álvaro, ¿no?, que ahora ya tiene 18 años, está estudiando en la universidad, una relación totalmente armónica, equilibrada, considero, y que promueve de alguna manera su desarrollo personal, y que además es producto del análisis de una serie de patrones culturales que se han ido heredando generación tras generación, y que hace, y que probablemente eso se visualice, muchos papás preocupados. Oye, yo invierto en la educación de mi hijo, pero mi hijo no logra un buen desarrollo profesional, no logra un buen desarrollo económico, no logra adecuarse en un entorno social altamente competitivo, y ¿dónde está el problema, no? Entonces, ya la educación aparentemente no ha sido un recurso adecuadamente utilizado para el desarrollo del niño cuando se hace adulto, cuando se hace joven. Entonces, el propósito de este libro es fundamentalmente compartir una serie de aspectos importantes, por eso lo trabajamos las primeras 14 recetas, que yo creo que le va a ayudar a muchos papás que quieren que sus hijos tengan un desarrollo armónico, equilibrado, que disfruten de la vida, pero fundamentalmente que apunten hacia el éxito, ¿no? Personal, profesional, social, etcétera, y se maneje muy bien en un sistema como nuestro. Viendo un poco el libro, veo que comienza usted hablando acerca de un concepto que es el de hogar higiénico. ¿Podría usted ampliarnos un poco este concepto? Claro, o sea, construir el ambiente higiénico implica no solamente tener en casa una infraestructura en orden o de alguna manera con cierta forma y estructura adecuada y armónica, sino también hay una serie de aspectos que lo vamos a ir mencionando después de la pausa. Luego de la pausa, vamos a una pausa, amigo, y